Damas y caballeros, el señor Polo Polo. Ya. Tantas pinches ganas que tuvieron de aplaudir, tampoco. Sí. No mames. Muito obrigado, buenas noches. Ay, güey, hay putos que dijeron, este güey nomás chinga tu madre. No, también, hay que ir a la escuela y la chingada. De Brasil, ¿verdad? De Brasil. Brasil, hijo. Puta madre, Brasil. Nunca he estado, entonces... Por eso lo añoro tanto. ¿Ustedes sí han ido a Brasil? Sí. Sí, porque me gustó. Fíjate que no sé si lo voy a yo imitar tu peinado, ¿no? Os digo, si no te molesta, claro, ¿no? Los aretes, si no, traigo uno en el pito nada más. Y no había de mi medida, entonces fue un pedo de la chingada. Me tuve que poner uno de cortina, ya sabes cómo es la vida. Ustedes no son de Brasil. ¿Qué chingos van a ser de Brasil? Señoras, buenas noches, bienvenidas. ¿Qué les pusieron ahí? ¿Son chocolates? ¿Sí? Ay, cada día estamos mejor. No vamos a usar, puta madre. ¿Ese es su teléfono? Sí. Qué cagado, ve. Ya un día se lo van a poder meter en el culo y conectarte, ¿verdad? Ya que tarda, de veras, ya que tarda. Ustedes también son de un grupo, ¿no? Se llaman 4 en Do. Ay, güey, ya sé todo el pedo, todo el pinche pedo. Sí, no sé si les dijeron, hoy en la noche vamos a grabar un disco. Y yo tengo una hueva espantosa, entonces les voy a pedir que se vayan riendo rapidito. Así acabamos y ya me voy a la chingada y ya. Me quiero ir a coger, ya, ahorita. Usted también, ¿verdad? Te ves, cabrón. No me digas que los lentes se ponen ahí, qué pendejo soy. Con razón se me acabó el pelo, cabrón. Mira nomás qué pendejo soy. Yo me los ponía aquí, chingada. Con razón sí tengo cejas y pestañas, pero el pinche pelo, cabrón. ¿Por qué la gente es tan ojete y no le dice uno las cosas, no? Sonó el teléfono en una empresa de relojes, Citizen. Yo sé que ustedes no conocen esas marcas. O sea, ustedes Rolex y es otro pedo, ¿no? Por la piratería. Ya ves que Madriza nos ha puesto la... ¡Ay, hijos de su puta madre! Ya no alcanza ni para... Estaba viendo en el estacionamiento puro Volkswagen. ¡Chingada madre! Yo me acuerdo antes, puta, qué diferencia. Llegaba así Corvette y la chinga, puro bochito ahorita. Y ya viejones. Es más, les voy a traer mi coche y los voy a donar. Ahí se los dejo y ahí úsenlo a toda madre. Bueno, sonó el teléfono en esta compañía y contestó la secretaria, que ya es muy bueno. Porque ahora te contestan una pinche máquina y me caga los huevos, ¿no? Hablas al hospital inglés, te cortaste un puto dedo y estás preocupado, ¿no? Marcas al hospital inglés, está usted hablando del British, no sé qué madre company, de la chingada, y si sabe la extensión, márquela ahora, si no, no. Para seguir en español, marque el 1, para en inglés, marque el 2. Si quiere hablar a emergencias, marque el 3. Si quiere hablar a terapia intensiva, marque el 4. Si quiere hablar a cardio, no, la chingada, el 5. Si quiere, y tú con tu pedo desangrándote en el dedo. Acaba todo el pinche menú y nunca dicen, si se cortó un dedo, marque el 34. Y entonces yo qué hago de pendejo aquí con mi pinche dedo. Me puedo morir, cabrón. Ya ves, Pizarro por poco y se muere del pedo, ¿no? Por eso fue. Y luego te tienes que ir a, mejor voy. ¿Para qué hablo por teléfono? Mejor voy que me acuren y ya la chingada. Pero bueno, contestó la secretaria, dijo, Citizen de México a sus órdenes. Dijo, y señorita, buenos días. Dijo, buenos días, señor. La molesta del señor Feng Shui. Dijo, ay, no mames, es una técnica. ¡Chinga su madre! ¡Soy chino, pendeja! Dijo, perdón, señor, perdón. ¿Y qué quiere? Chinga su madre, es como una grosería aquí. Sí. Se me quedaron mirando como diciendo. ¿Qué querrá decir este pendejo? No. ¿Todavía no saben groserías en español? Sí, algunas, pero chinga tu madre, es de las primeras. Es de las primeras. Ah, entonces yo pensé que no se las sabía. ¿Es la primera? Sí, a huevo. Puta, me preocupé. Dije, no, los, ¿a dónde los llevaron? Pues chinga tu madre. No, entonces dijo, señorita, páseme al señor Domínguez, por favor. Señor, este era chino el pendejo. Pero había vivido un chingo de tiempo en Brasil. Mocos, güey. Que dijeron, ya la cagó, ni madre. Entonces, dijo, me pasa por favor al señor Domínguez. Dijo, el señor Domínguez es el dueño de la empresa, señor. ¡Ya lo sé, pendeja! Pásemelo pronto antes de que también él le diga pendeja. ¡Ándale! Un momento, señor. Chin, chin, ya está sumo con eso. Señor Domínguez, hay un tal Feng Shui en la línea. ¡Pásemelo, pendeja! Dijo, chinga su madre. Ahí está su puto Domínguez, cabrón. ¿Qué pasó, Chuy? Fíjate, a todos le damos en la madre. El güey se llamaba Feng Shui, ya era Chuy. Ya ni siquiera con S, ya era con C. Ya era Chuy, el cabrón. ¿Qué pasó, Chuy? Oh, el señor Domínguez dice que estoy un poco enfermo. ¡No mames, güey! ¡No mames, cabrón! Hace 15 años que no nos hacía un pedido el Palacio de Hierro. Por fin nos piden 14,000 relojes y nadie sabe dónde están las madres en la plaza. ¿Dónde están las cebillas, las cabezas, los números, la chingada? Y mientras le decía, dijo, la estoy cagando, se va a encabronar y no va a venir el güey. Dijo, no mames, Chuy. Yo sé que es lunes, ¿con quién chingados quiere trabajar en lunes? Ni los artistas, de veras, me cae de madre. Yo por eso digo viernes a huevo, ¿no? Entonces, dijo, mira, ¿tú crees que a mí no me da hueva los lunes? Y mucha, pero un chingo. ¿Y entonces qué hago? Estoy en mi cama, ya sé que es lunes. Volteo, está mi vieja. Me la cojo. Ah, eso sí saben, ¿verdad? Un padrino. Eso sí dije, Lolo. No es malo, coger es muy rico, de veras. No es, además, no sé cómo lo hagan ustedes, pero es muy rico, la verdad. Entonces dijo, a lo mejor un segundo palito, ¿no? Y luego digo, puta, en vez de que me digan, llévame a Perisur y la chica, mejor me voy a la oficina, chingas, mal. Me le digo, hazme los chilaquiles a toda madre, ¿me ves? Cabrón, inténtalo, güey. Te vas a sentir mejor, me cae de madre. Oh, pues mire, no sé, porque realmente me siento de la chingada, pero al rato le hablo, chingas, madre, le cuelga, ¿no? Y ahí está, llegó un cabrón y dijo, señor, ya encontré unas manecillas. Dijo, no, pendejo, esas son las tuyas. No aplaudan dando, si no va a durar un chingo el disco. Y luego le tenemos que cortar todo y que eran puros pinches aplausos. No mames. Dijo, no, pendejo, esas son las tuyas. Manecillas de las de los relojes, güey. Nadie, todos rascándose los huevos porque no está, que es que una disciplina maravillosa. Rascarse los huevos es una cosa verdaderamente, yo la recomiendo altamente como para combatir el estrés. Y por eso las mujeres se levantan tan de mal humor, como no tienen que rascarse. De veras. Entonces, pues, está de la chingada. Yo por eso a todas mis parejas, que no han sido pocas, bendito sea Dios, les doy un curso, ¿no? Le digo, mira, mi amor, préstame tu mano. Media hora y se levantan ya de buen humor a toda madre, de veras. Porque la palabra no es rascar precisamente. Yo creo que es una palabra compuesta que más bien sería rascariciar. Como cuando agarras un gato así, lo agarras de así y la estás así. No lo estás rascando, lo estás rascariciando. Which is a combination of words, ¿ok? Para que estos digan, ah, cabrón. Entonces, así, ah, y te levantas ya muy a gusto, rico. Y las señoras les cambia el humor de veras, el pH, todo el pedo, ¿no? Entonces, cabrón, ya no sé qué chingo sigue. Suena el teléfono otra vez. Bueno, sí, dicen, dijo, señorita, hijo, le echo lo paso. Dijo, a mí no me dicen pendeja otra vez, ¿no? Chingue a su madre, dijo, señor Domínguez, ahí está el señor Fechuy, gracias, chingue. Y le colgó, dijo, ¿qué pasó, mi Chuy? Digo, el señor Domínguez, ya me siento un poco mejor y entonces, yo creo que me voy a trabajar y voy a agarrar un taxi y me voy en chinga para allá, ¿ok? Ándale, pues, hasta luego. Oiga, por cierto, muy bonita su casa, ¿eh? Y su esposa muy amable. Los chilaquiles muy buenos. Esto... Qué poca madre este cabrón. Salud. Llegó una señora a ver al sacerdote a confesarse, ¿no? Y se hincó y estaba el padre ahí leyendo, ya sabes, que leen la Biblia un ratito, ¿no? Realmente traen el Memín Pingüín abajo, que ya ni existe, pero ellos lo consiguen, ¿no? Ya estaba el padre leyendo una pinche revista porno. No, no es cierto. Y llegó la vieja y le dijo, desde la pura voz el padre supo que iba a haber pedo, desde la voz. Dijo, padre. Le dijo, uff. Dime, hijita. Hijita. No seas pendeja, hija, que me digas qué quieres. Dijo, padre. Dime, hija. Padre. ¿Qué, hija? ¿Qué? Padre, me lo quiero coger, padre. Dijo, hija, por Dios. Dijo, no. Por puta madre. Dijo, pero hija, por el amor de Dios, estamos en un templo. Hija, por favor. De veras, padre. Es que... Si usted me tocara ahorita, padre. Estoy empapada, padre. Porque está lloviendo allá afuera. Y luego el grosero soy yo. Claro. Hija, por favor. Ya. Oh, padre. Después de todo esto que le acabo de decir, padre. ¿Usted cree que podré salvarme? Pues hoy sí, hija, porque tengo una boda, pero vente mañana como a las 5. Qué poca madre. Saluda ahí. Ahí no tengo con qué. Me habían ofrecido un coñac y yo había dicho que no. Siempre sí, ¿no? Porque ya se me antojó, pues de ver dan ganas. Yo creo que le echan Don Pedro a la pinche botella estos cabrones. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo que los argentinos son un poco mamones, la verdad? Es más, y ellos se enojan cuando dices que son un poco mamones porque ellos saben que son muy mamones. Entonces encabronan y dicen, y bueno... A mí decime mamón, no me digas un poco. Sí, la verdad, la verdad. Los argentinos son mamoncitos. Bueno, ni modo. Así, por ejemplo, los mexicanos somos cojelones, los argentinos son mamones, los brasileños son a toda madre. Son bien simpáticos y la chica. No, a mí algo que me gusta en Brasil... Mejor luego les digo. Entonces... Tú imagínate que son tan mamones los argentinos que hasta los animales son mamones. De veras, estaban tres ratas de las ratas asquerosas, de las grises, de las pinches ratas, de las ratas de alcantarilla, pero estaban en Mar del Plata, entonces ya es otro pedo, ¿no? Y platicando una rata con las otras dos y las otras dos con la una, ¿no? O sea, platicando las tres entre ellas, ¿no? Y le dice la otra, ¿y vos sos cabrona? Y dijo la otra, ¿yo? Y bueno, mirá, ¿quién soy yo para decirlo, no? Pero, por ejemplo, cuando llego a casa, ya han puesto la ratonera, esa mierda que le ponen queso. Yo llego y meto la mano y me chingo el queso. Y se dispara la mierda esa y la paro con el hocico. Y la hago mierda. Y me la trago. Y enseguida me trago el queso y me voy y me tomo tres copas de tequila de un putazo. Y voy enseguida y me tiro tres pedos en la nariz de la esposa del dueño de la casa. Soy cabrona, no dijeron, y bueno, bastante. Y le dicen otra, ¿y vos sos cabrona? Dijo, ¿yo? Pues mira, tengo poco tiempo para hablar, pero yo cuando llego a casa y han puesto veneno para las ratas, yo lo junto, lo pico finito y me lo trago en un bife de chorizo y ni me mareo. Luego me mamo una botella de tequila de un sorbo. Y voy y me cago en la nariz del dueño de la casa. Soy cabrona, no dijeron ni bueno, muchísimo. Y le dicen las dos a la tercera, ¿y vos sos cabrona? Dijo, ¿yo? Pues mira, yo no soy quien. Pero bueno, les contaría mil historias, pero es que ahora mismo me voy a ir a coger al gato de la casa. Ay, ay, ay, ay, hazme el chingado, favor. Se subió un cabrón al metro y se sentó enfrente de una nena que ese día traía su minifalda. Y los señores, es inevitable, en cuanto vemos una minifalda, a huevo les queremos ver las nalgas, a huevo. Y no nos hemos puesto a pensar que cuando traen una fin, no hay forma, porque cruzan la pierna cantando. Y yo no puedo porque me estorban los huevos, entonces. Pero ellas, como no tienen. Y entonces uno. Nada, cabrón. Nada. Y ya llevaba cuatro paradas del metro y. Y no veía ni madre. Y no me dice, chi. Y el güey, pero. Y la señora se dio cuenta. Las viejas, oh, ¿tú crees que? Danca, cuando uno va por leche, ellas ya vienen con el queso. Sí. Sí, esa es la verdad, la verdad. Nos creemos muy chingones y nos dan tres vueltas, cabrón. Total, la vieja está de repente en una de esas, que el güey estaba clavado. Che, vieja, nomás hizo. Haz de cuenta que se aireó el muñeco, vamos a decir, ¿no? Sí, porque los que están en el. Los que están en el disco van a decir, ¿cómo hizo, cabrón? O sea, le abrió las patas y la cerró rapidito. Y él dijo, ¡ah! ¡Ah! Y entonces se puso a pensar, ¿no? Que nos cuesta un chingo de trabajo. Dijo, ¿me lo quiso enseñar? ¿O fue un accidente? A mí no me la pegue esta pendeja. Eso no fue un accidente. Sí, le hizo. Hija de su minche, man. ¿Traerá calzones negros? ¿O serán los pelos? Porque yo vi como encaje, y no creo que traiga encaje a estas horas de la mañana. Era las 9 de la mañana, cabrón. Y el güey me lo clavado, y el pinche mente se paraba, y el güey no se movía, cabrón. Pero clavado, y al ratito, otra vez la pinche vieja. Y el güey. ¡Ah, ah! ¡Oh, y ya con este miembro de su club, ya muy despierto, ya ves que luego. Bueno, algunos no, luego, pero. Su servidor, bendito sea Dios. Normal dice, buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así es, yo no lo escogí, así me lo dieron. Lo que sí, Diosito, en la despedida, ya cuando nos íbamos a bajar a la tierra, me dijo, Igual que Luis Miguel, así me saludó el otro día en un concierto. Y me hizo... Y no sé ni cómo me vio, yo estaba hasta atrás del auditorio, cabrón. A lo mejor ni era a mí, pero me hizo así. ¿De veras? Y luego me hizo así. Y entonces... ¿Qué? Ah, el güey este. Y de pronto la vieja, de plano, se relajó. ¿Mua? Como cuando acabas de tocar el acordeón que queda así, ¿mua? Es un buen ejemplo, ¿no? Para que la gente entienda, ¿no? Y le dijo al güey, ven. Ven. Y no sé cómo aguantó dos veces. Yo en la B de ven ya estuviera del otro lado, cabrón. Dijo, siéntate aquí junto a mí. Dijo, ¿qué te haga? Dijo, ¿te gusta? ¿Quieres que te coquetee? Dijo, ¡ah! ¡Oh! ¡De veras! ¡Nah! Y con esa, así como si le hubiera cerrado el ojo, le hizo, ¿qué? Y luego, ¡oh! ¡Órale! ¿De veras? ¿Quieres que te mande un beso? Dijo, Y con el muñequito le hizo, y le dijo, ¡aquí me cayó! ¡Aquí me cayó! ¡Aquí me cayó! ¡Aquí me cayó! Dijo, a ver, méteme dos dedos. Se voy. ¿A poco también chifla? Qué cosa, güey. Estaba el señor juez con el fiscal y con el acusado, y dice el señor juez, ¡ya estoy hasta la madre! Este pinche juicio de mierda, ya. A ver, usted, pendejo. Al acusado, ¿no? Dijo, oiga, ¿qué pasó? Dijo, usted, perdón. Ya el fiscal y el defensor me tienen hasta el culo, ya. A ver, en sus propios términos, dígame, ¿qué chingados pasó esa puta noche? Dijo, pues ya se los he dicho como un chingo de veces, me cae. Dijo, mire a usted, señor juez, estaba yo en la casa de usted, que es la mía. Cuando de pronto estaba yo picando unas verduras con un cuchillo cebollero. Y ahí estaba yo, y de pronto llegó la hija de su reputa madre de mi suegra. Y de pronto, chin, que se tropieza con un cable que había yo puesto es profesor. Y mocos, cayó encima del cuchillo. Y ya. Y luego, pues así sucesivamente, 40 veces. Se salía y volvía a entrar. Llega Pepito y le dice a su mamá, a la de él, ¿no? La de ustedes ni la conoce. Llegó. Dijo, mamita, te cuento algo, hijo. ¿Qué, hijo? De mi papá. ¿Qué, mi vida? Híjole, mamá, es que estaba en el cuarto de la sirvienta, mamá. ¿Sí? Y le sacó una chichi. ¿Le sacó una chichi? Y ella le decía, chúpimela, señor, chúpimela. Y mi papi se la chupaba. ¡Hijo de su puta madre! Y el güey, hijo, estaba bien así, raro. Mi papá, yo nunca lo había visto así. ¡Hijo de la niña! ¡Anda, me dijo! ¿Sabes qué, mi vida? Ahorita no me cuentes, ¿ok? ¿Por qué no mejor? Pasado mañana van a venir los parientes de tu papi. Porque les voy a hacer un recalentado de bacalao. Ya ves que cada año tragamos bacalao hasta que se acabe el del año pasado. Más y tortitas de bacalao y canapés de bacalao. Y todo el pinche bacalao a huevo te lo tragas, ¿no? Ya las familias ya no querían ir. Ay, comadre, vente a la... No, ya no, no. No. ¿Cuándo? Mañana. Uy, no, mañana, no. No, mañana vamos a ir a la NASA. Ah. O sea, para que te des cuenta que ya no quieren el puto bacalao. Ya no quieren. Y entonces van a venir tus tíos, que son de los carteles, que pintan carteles de esos de... ¿Sí han visto, no? Que dice, gran inauguración y la charla. Que me mandan carteles y son bien buena onda, y iba a venir tu abuelito y tu abuelita y la chinga. Y entonces, después de la cena, cuando estemos en el turrón, que también es de la Navidad, sobra un chingo, ¿no? Y ni modo que lo tires tampoco. Entonces, cuando lleguemos a los... Yo te hago así, y tú vienes y me cuentas, ¿ok? Ah, sí, jefa, no hay pedo, órale. Tenía 6 años el niño, no vais a creer que era un pinche como Abraham, no. Ya. O sea, por tu tamaño, por... Pinche vieja, y las mujeres son cabronas. Organizó todo el pedo, puso la mesa como teatro, cabrón. Las mesas así alrededor, de manera que este cabrón quedara aquí y enfrente quedaran los de los carteles, cabrón, que eran una bola de hijos de la chingada. Porque pintaban, ya sabes, con brochas y la chingada, ¿no? Ahí estaban, de veras. Ahí estaban todos los... Y la mamá de un lado y el papá del otro y la vieja de un lado para ver todo. Las jetas de este pendejo, ¿no? Y entonces el bacalao y más... ¡Ay, otra vez bacalao! ¡Ay, qué rico te queda, comadre! ¡Ahí está el pinche bacalao ya no me le cena! Dos masticadas y las... ¡Bomba! ¡Chingada el pinche bacalao! Es que dices, puta madre, sigo comiendo bacalao, voy a acabar saliendo nadando por la regadera, cabrón. Pero no entiendo, y más pinche bacalao, a huevo bacalao. Total, ya acabaron el turrón y la chica, iban al cafecito, cuando le hizo así al niño, y llegó el niño y dijo, ¡hola, buenas noches! Y todos, ¡hola, Brancito, ¿cómo estás? Buenas noches. Con unos lentecitos que le habían regalado, que traía aquí, ya sabes, ¿no? Aquí en la cabeza. Dice, fíjese que el otro día mi papi estaba en el cuarto de la gata, o sea, como la cuereja, ¿no? Y le agarró unas chichis. Y la gata decía, ¡ay, patrón! ¡Qué manos las de usted, de veras! ¡Ay! Y mi papito dijo, no, y espérate, deja que te meta la... Deja que te meta la que dijo, la verdad no me acuerdo. Mamita, ¿qué dijo? ¿Cómo se llama lo que le chupas al chofer? Eso. Entonces, bueno, con esto de que vino el Papa, en muchos seminarios se aprovechó la visita para ordenar para sacerdotes a mucha gente que estaba estudiando, haciendo su carrera para el sacerdocio. Entonces, había en este seminario en especial, el director del seminario se le ocurrió la idea de que podría ser un buen momento para invitar a un chingo, invitar, cobrando, claro, a todos los parientes de todos los, de a 5,000 bolas por choya, y juntamos 20,000 cabrón, los ponemos ahí. Y pues sí, sacamos una lana para pues las limones, ya sabes, ¿no? Que la chica y la chica. Y ordenamos a los sacerdotes ese día. Entonces salieron los sacerdotes, los formaron así en una hilera, eran 12 diáconos los que se iban a ordenar como sacerdotes. Salió el padre Francisco, que era el director del seminario. Se les quedó viendo y dijo, hermanos, esta tarde puede ser inolvidable para ustedes, ya que a partir de mañana, como dice la canción, ustedes podrán ser sacerdotes, miembros del ejército del Señor. Antes de esto, tenemos que hacerles a ustedes una prueba, la prueba final, para saber si son aptos para llevar tan alta insignia. La hermana Rosita estaba por allá con vestido de piel, chabrigo así, ¿no? Hasta acá. Nos va a hacer favor, hermana. Pasó la hermana Rosita de lente oscuro y la chingada. Abrigo hasta acá. Hermana, usted nos va a hacer favor de actuar para los hermanos, ¿verdad? Sí, padre. Ok, espéreme aquí. Antes que esto, el hermano Andrés les va a amarrar una campanita en el pito. a todos y cada uno de ustedes. Y mientras que la hermana Rosita nos ejecuta su gustadísimo número de Johann Sebastian Bach, la danza del africano caliente, al primer campanazo se va a chingar a su madre, por supuesto. Hermana, cuando esté usted hablando a los ingenieros que estaban con la luz apagada, ya, ¿qué? Que ya, cabrón, que ya hay que poner el disco, ok. Y entonces se oye el disco, 3, 4. La hermana Rosita se desabrigó, no mames, cabrón. Tenía un par de nalgas, ¿qué decías, Dios de mi vida? Parecían 4, cabrón, no mames, de tan buenas que están. Las tetas duras en su lugar, no, cintura. Bueno, Niurka, no, haz de cuenta. Antes, ¿no? No. Eso lo vamos a quitar, ¿eh? No me madré a Juanito. Bueno, ya no, si no madreo a Bobby, ya menos a mí. Sí, pues yo qué chingas, total, cabrón. Empezó la danza de esta mujer que se movía como pinche lombriz con jabón, cabrón. No sé si han visto una lombriz que le pones jabón. Y los hermanos nomás se veían unos a otros como diciendo, pues, no hay pedo, o sea. De pronto la hermana Rosita hizo un giro así medio extraño y les enseñó el túnel del tiempo. Y uno de los hermanos sí valió madre. ¡Blan! Por allá salió la chingada campana. En casa la chingada. Y el hermano con el pito todavía. Dijo, perdón, hermanos. Y los hermanos me lo habían conociendo. Perdón, soy una mierda, perdón. Ya perder gran parte de mi vida. Perdón, hermanos, perdón, padre. Valgo madre, voy por mi campana. Sí, pues. Tampoco era cosa de andar dejando campanas por todos lados, ¿no? Y ahí iba con su pito todavía así, el cabrón. Llegó hasta donde estaba su campana. Y en el momento en que se agachó a recogerla, ¡talán, talán, talán! ¡Ah, qué cosas! Cuba es una isla maravillosa, la verdad, a la que vamos muchos mexicanos muy frecuentemente a empaparnos de la arquitectura y de la historia de esos lugares, de cómo ha pasado el tiempo por ahí, de... Hace uno nuevas amistades y la pasa uno bastante bien, mojitos y cojitos y... Se la pasa uno muy bien en Cuba, la verdad. La gente es de lo más amable, de veras. Híjole, las señoritas son, pues son encantadoras, la verdad. O sea, que no es como aquí, ay, no, bonito, ¿no? Entonces, pues vamos mucho, ¿no? Y muchos. Entonces un día una señora que era, porque organizamos, que es que un torneo de golf, que luego un torneo de matatena, que la convención de odontólogos universal, todo pasa en Cuba, todo. Y entonces una señora dijo, pues qué raro, ¿no? Que cada 2 meses mi esposo a huevo quiere ir a Cuba, ¿no? Y a huevo quiere ir sin mí. Y entonces como ella era la de la lana en la relación, dijo, fíjate mi vida que él... A ella, ¿no? Fíjate mi vida que van a organizar ahora sí el simposium de endodoncias en Cuba. No me digas, ¿en Cuba? Sí. Dijo, ay, qué buena onda. ¿Me llevas? Dijo, no, mi vida. te vas a aburrir como una ostra. No, no le haces. Yo, a mí me avientas en la playa y yo chingué a mi madre y me quedo todo el puto día. No, hombre, ¿qué vas a hacer sola ahí? A lo mejor sale un pinche tiburón. ¡No! Ya ni los tiburones me pelan. ¡No, no, no, no, no, no! ¡Ay, llévame! Pero mi vida, no, mi vida, mis huevos. Me llevas, cabrón. Ah, ok, digo, ya si te empeñas, pues vamos, ¿no? Y el güey dijo, ¿qué hago? Pues a llevarla, pues se chingó la Francia. Y ahí van a Cuba, cabrón. Aterrizaron en el aeropuerto Matí. Y entonces se fue con a toda madre, con el marido, bajaron, se fueron al hotel, a uno de los Melía que hay ahí. Toda madre, lo llevaron al hotel, muy bien. Y la señora se empezó a dar cuenta de que las cubanas son muy guapas, pero los cubanos... Así a simple vista se ven muy bien dotados. O sea, se les ve un paquete que dices, puta madre. Y la señora así, muy haciéndose pendeja, decía, cuando llegaron al hotel, dijo, oiga, que la convención, la del simposio de la endodoncia, dijo, no sé de qué me está usted hablando. ¿Cómo no? Si hasta traigo... A ver, enséñeme usted dónde dice que el puto hotel es este, no mames. Papi, ¿qué me dice tú, papi? Total, que la pinche simposio no existía y la chica y la vieja se hizo pendeja, pero cuando regresaron a México le dijo a sus dos amigas, vámonos a Cuba, tú no sabes lo que yo vi, tú no sabes lo que yo vi. Vamos, vamos. Y la minche vieja llega y le dice, mi amor, ¿qué crees? Que la sociedad de Cross Stitch. Dijo, ¿de qué? Cross Stitch. ¿Qué es eso? De punto de cruz. Así se dice en inglés. Digo, ustedes no hablan inglés, yo sé, pero no hay pedo, así se dice, ¿no? Van a hacer la convención universal en Cuba. Y el güey, ah, ¿en Cuba? ¿Y van a ir? A huevo. Mi amor, van a llevar los nuevos hilos, los nuevos colores, las nuevas revistas. Todo sirve en esta pinche vida. ¿De qué se ríen, cabrones? Ni saben por qué lo digo. Total, cabrón. Y el güey dijo, puta, se van a poner una aburrida estas pendejas, ¿no? Uh-huh. Pues ahí te van las tres en Mexicana de Aviación. Aterrizaron igual en Martí, que la chingada. Las dos primeras salieron en chinga y la otra no podía, no salía y no salía. Decían, ¿pero qué pasa con Hortensia? Pues no sé. Dijo, puta madre. Y entonces dijo, oiga, señor, ¿por qué yo no puedo salir? Dijo, señor, no se altere usted. Tenemos un problema con su petaca. Dijo, no señor, mis petacas las tengo aquí y no tienen ningún problema. Bueno, con lo bulto que viene el avión, usted tiene que ir a pie del avión y platicar con el jefe de seguridad que está ahí y pregúntele cuál es el pedo, dígale a él, ¿okay? Y ahí va la pobre vieja. Llegó, cabrón, pinche cubano que medía 2.14, cabrón. Es mucho, ¿qué pedo? 1.70, ¿está bien? Chingada madre, ¿por qué no puede medir mi gente de mi chiste lo que se me hinchan los huevos a mí? Ay, si no, babes. 1.90, ¿está bien? 1.90, aquí. Si 2.14 es aquí, 1.90 es aquí, cabrón. Traía atacaditos unos... No mames, se le dio un pinche bodoque que a la señora le ganó la peladez, amigo. Le dijo, ¿cómo le va? Dijo, oiga, señora, hombre. ¿Qué te quiere ahí, hombre? Dijo, perdón. ¿Qué pasó con mis maletas? Señora, los paquetes que tenemos aquí que usted dice que son de usted no tienen ID. ¿Qué? No tienen ID. ID, a identificación, no tienen a identificación. Ah, pero son míos, de veras. A ver, si yo abro esta maleta, ¿qué es lo primero que voy a...? Ah, es un calzón que tiene de hilo dental amarillo. Lo abro y digo, señora, son suyos los bultos. Usted no se los puede llevar, pero yo se los voy a llevar al hotel en una hora exacta. ¿De verdad? Fidel nos ha enseñado la responsabilidad y el profesionalismo e ir a miar también. En el momento adecuado. Para el turismo. Entonces. En una hora. ¿En qué hotel se va usted a hospedar? En el Melía, que está allá en la playa. Ahí voy yo en una hora. ¡Anda! La vieja salió y dijo: ¡un taxi! Y puta dijo: señora, ya no es hora de taxi. ¡Quiero un puto taxi! Señora, pero es que ya se fueron todos, han salido ya a su regalo. Tengo $200 un taxi, puta madre. Salieron 500, cabrón. Dijo, ok, uno, nada más, uno. Agarró un viejito y dijo, señora, yo tengo un Chevrolet 52, pero usted no hay pedo, yo la llevo. Ese puto coche hoy camina por mis huevos, se lo juro. Y el pinche y la paró en una tiendita mientras y se compró un de esos limpiadores de mamilas, de esos que son como un pinito de plástico y un alambre en medio, ¿no? Ya sabes que las mujeres son unpredictables. Total. Llegaron al hotel y dijo, señorita, ¿me da mi cuarto, por favor? Dijo, no, lo están haciendo. Dijo, no sea pendeja. El cuarto está hecho desde que hicieron el puto hotel. A lo mejor lo están limpiando. Efectivamente, señora, lo quiero sucio. Pero es que mis huevos, démela. Pinche tarjeta. Ahí tiene ya, pinche tarjeta de la llave. Subió, corrió, dijo, váyase a la chingada usted, pinche vieja. Pero señora, que nos falta el excusado. ¡Ah, la mierda! ¡Vámonos a la chingada! Las corrió, se metió a bañar, cabrón. Love is in the air. Every time I look around, love is in the air. Every sight and every sound. Don't know about being happy. Se bañó. Como no llegaban sus maletas, le pidió una bata a la de arriba. Dijo, manda una bata que no parezca de muy puta. Ok. Se acostó en la cama, cabrón. Se despatapó. No, bien, que se viera un poquito de la peluca, así. Pero muy así como me descuidé, ¿no? O sea, como ¡ay, qué pena! Del seno se veía, no la bolita todavía, pero sí el círculo este, que tiene como granitos. Si ustedes son mamadores, pues lo han de haber visto, ¿no? Se veía una partecita así con unos 8 o 10 granitos, nada más, así, así. Y a la hora en punto. Pues es que así eran, nena. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que se veía todo? No. Pues está abierto, pase. Pasó el negro y vio a aquello viejo. Y el negro. Dijo, ¿dónde se las pongo? Dijo, ¿dónde se las pongo yo, joven? Dijo, señora, ¿qué usted dice aquí? ¿Está bien aquí? ¿Están bien? Cierra la puerta. Dijo, señora, yo me voy, el trabajo. El trabajo, mis huevos. La señora sacó $10,000, dijo, ¿te quedas? Y el güey dijo, me quedo a vivir. Yo le cocino, le plancho, le lavo. Le pinto el puto departamento 4 veces al mes. Sale blanco, entra ahora. Sale brown, entra blanco. Todo el pelo, yo se lo pinto. Cada partido de fútbol se lo pinto 7 veces. Me vale. Le pusieron una acogida a nuestra amiguita. No mames. No, no, no, la pobre. Después del primer palo que duró algo así como 2 horas y media, cabrón. La pobre quedó como rana así. Le dijo, oye, mi amor, ¿qué tú quieres? ¿Cómo te llamas, chiquito? Hijo, eso no te lo voy a decir nunca. ¿Pero por qué, corazón? Porque te vas a reír. Y tú te ríes, yo te pongo un putazo en el culo. Que te mando sin avión a México, hija de tu puta madre. ¿Pero por qué me voy a reír total, cabrón? Le valió mal, el güey se quedó realmente a vivir ahí. Se la cogía 4 veces al día, tarde, mañana, tarde y noche, y moda. Como funciones de teatro, cabrón. Y a veces de circo, los domingos, otras. 4 pinches funciones. La pobre vieja ya no podía, cabrón. Ya tenía todos los labios inflamados, cabrón. No, es que besar a un negro está cabrón. Porque tienen el pelo muy hirsuto. Entonces sí se le... No, los labios... Como cuando hace la boca Johnny Laboriel. Así. Pero le valía madre. Dormía todas las noches con una sábana empapada. Se la ponían y hacía... Y le hablaban las amigas. Manita, ¿no vamos a salir al centro? Dijo, será al centro de mi cuarto. Yo no puedo caminar más. Ya se levantaba al baño y iba así, cabrón. Pero el güey le decía, ya te toca. ¡Sí! No manches, yo creo que ya la sangraba, de veras, de veras. No. Se la cogió, bueno, no, qué barbaridad. Yo que soy cogerón, la verdad. O sea, digo, yo qué gano con engañarlos, la verdad. No le llegaba yo a este güey, de veras. De veras, de veras. O sea, hay que saber las limitaciones, no, la verdad. No, tú no puedes saber. No, pobre pinche vieja, ya no podía más, cabrón. Eran 10 días, se iba al 11º día, ya está, ya la pinche vieja ya no podía, ya no se podía vestir, cabrón. Se veía como si tuviera un miembro de lo hinchado que estaba, de verdad. Dijo, mi amor, mañana me voy. Digo, eso sé yo, que ya te va mañana, coño. Pero no te voy a extrañar tanto. Y yo mucho más, coño, de veras. Pero yo necesito que tú me digas tu nombre. Estás pendeja, no te lo digo nunca. Tú te ríes, yo te pongo un putazo. Ya. Dijo, pero mi amor, yo necesito un nombre para mi aventura. Yo necesito tener, hablarte, mandarte dinero, tal vez. Dijo, ok, te lo voy a decir. Pero tú te ríes, ya, no me amenaces, no me voy a reír, ya. Te lo juro que yo te voy a... Ya. ¿Cómo te llamas, mi amor? O yo me llamo Nieve. Porque era como de charol el cabrón, ¿no? O mire, me dijo, no. Si no me estoy riendo de ti, pendejo. ¿Entonces de quién tú te ríes? ¿De quién? De la cara de mi esposo cuando le diga, mi amor, ¿qué crees? En Cuba todos los días me cayeron 12 pulgadas de nieve. 12 pulgadas. Diez minutos para orinar. 10 minutos. Llegó Pepito y le dijo a su cuate: tengo un animal que es 2 veces animal. Ay, si seas mamón, güey. ¿Cuál? Dijo, mi gato. Dijo, ¿por qué? Digo, porque es gato y araña. Y su cuate le dijo, o sea, como tu hermana. ¿Por qué? Porque es zorra y cobra. Ah, ¿verdad, cabrones? Ah, ¿verdad? Llegó a un bar. ¿Estás seguro que hay viejas que son... o que están... buenísimas? ¿No? Que están... puta, que se caen de buenas... cara, cuerpo, todo, y obviamente es una vieja que te quiere escoger, pero no el mismo día. Sí, fíjate, qué chistoso. Te la presentan y dices, ¡ay, hija de tu puta madre! Y ese día quieres llevártela con tus cuates, ¿no? Para que te digan, ¡ay, güey! Y tú, ¿no? O sea, para adornarte un poquito y decir, no más bien pendejo, ¿no? Lo que yo traigo, pendejo, ¿no? En cambio, hay viejas que no están tan buenas, no son tan guapas, pero te paran el pito así, cabrón. Dice, mira, te voy a presentar a Margarita. Y yo, te la quieres coger ahí en la mesa, cabrón. Hay viejas así, de veras, de veras, de veras. Digo, ustedes lo saben, no se los tengo que jurar. Pues una vieja de estas segundas, cabrón, entró en Londres a un bar que allá se llaman Pub. Por si algún día van, no los vayan a hacer pendejos. Pinche vieja andaba por el bar y nomás se oía cómo pegaban los pits en las mesas. Del paradero, cabrón, por donde iba a pasar la vieja. ¡Pau, pau, pau, pau, pau! Horrible, cabrón. Y la pinche vieja lo sabía además, porque lo saben, pinches viejas, lo saben todo, cabrón. Uno nos creemos, nos la pelamos así. Total, la pinche vieja y andaba por todos lados, para arriba y para abajo, y todos. De pronto se perdió un poquito, o sea, no sé. Y apareció otra vez y se fue directo con el bartender. Hay gente que tiene pedos con el inglés. Y nomás es cuestión de que no se fijan. Es nomás pensar 3 minutos. Bartender. Nomás lo inviertes. Es el güey que atiende el bar. Y ya. No es tan difícil. Chivija llegó con este güey y le dijo, ven, ven, cabrón. Y el güey, mira que andaba en chinga. Dos Don Pedros, una corona. Ah, no, era en Londres. Una Beefeater, la chica, ya sabes, ¿no? Mamás, así. Y el güey no se pudo sustraer a la belleza, al impacto de esta pinche vieja. Y hoy lo tienes como pendejo, dijo. A mí, ¿me hablaste a mí? Hola, guapo. Dijo, ay. Y le tocó la cara, una vieja que te toca la cara. Algo quiere la hija de su puta madre. Y el güey no sabía qué pedo, si quedarse, quitarse, no sabía. Y entonces decidió hacer las dos cosas. Se dejaba y se quitaba. Fíjate qué chingón. Quitaba lo de arriba y dejaba lo de abajo, el pendejo. No, pendejo no era el güey. No era... Y la pinche vieja le dijo, oye. Y el güey, chingones los rayitos, chingones. ¿Por qué este cabrón traía rayos y la chingada? Oye. Oye, ¿cómo te llamas? ¿Yo? No, el güey que está ahí arriba, pendejo. Ah, bueno, pues es que no me dice. Yo me llamo Frank. Como el del conejo. Dijo, no, chinga tu madre. Me gusta tu nombre. Ay, sí, así les has de decir a todos. No, me cae que no. Oye. Le metió un dedo en la boca, cabrón. ¡No mames! El güey no sabía qué hacer, si reírse o cagar o morderla, no sabía, cabrón. Y el güey pues empezó a sentir bonito. Oye. Pinche vieja cochina, cabrón. El otro dedo, cabrón. Y el güey no sabía qué pedo. Hasta que de plano se abandonó al placer y dijo, pues chingue a su madre. Oye. Estará el gerente. Háblale. Chingue a su madre, güey. Bueno, entonces, hazme un favor. Dile que no hay papel en el baño. Ay, güey. Uno que se va con la finta horrible. Se murió el abuelo de un nieto. Esto no sabes cómo pasa, ¿eh? Puta madre. Es mucho más frecuente de lo que uno cree realmente, la verdad. Decía López Dóriga anoche que pasa una de cada mil veces. Pues se murió. Y este señor no era un abuelo normal, era un pinche abuelazazo, cabrón. De esos abuelos que dices, no mames, yo así quiero ser abuelo de todos, cabrón, no mames. Pinche viejo compañero de puta, se iba con las de la fiesta y la chingada. O sea, ¿no? No, no sabes, pinche viejo cabrón. Era, ¿cómo se dice en español? Business advisor. Lo aconsejaba al nieto, la chingada. Partner de golf, se iban a jugar golfito y chingón, el viejo chingón. Y se muere el pinche viejo y este pendejo nieto. El día que se muere su abuelo, en Canadá el pendejo. ¿Qué chingados haces en Canadá? Pues ahí andaba el güey. Y se quiso venir luego, pero no tenía humor, la verdad. Entonces, fue a la agencia de viajes y dijo, oiga, una vez, no, pues de aquí no, pues váyase a Quebec, pues estaba en Toronto, fue a Quebec, luego se fue a la chinga, no conseguía un... Llegó cuatro días después, cuando ya habían enterrado al abuelo y todo, y llegó a casa del abuelo, de la abuela, o sea, del abuelo donde vivía el abuelo, que estaba hecha mierda, cabrón. Le ganó, o sea, no, moralmente estaba hecha mierda la señora, pero hecha mierda, cabrón. Y llegó el güey y le dijo, ¡abuelita! Y dijo, ¡hijo! Y se paró la mincha abuela. Y se dieron un abrazo, de esos abrazos que ni siquiera tienes que hablar, con los puros golpes sabes qué chingados te están queriendo decir, ¿no? Lo abrazó y dijo, te lo dijo, ¡ay! ¡Puta madre! Dijo, ¿sabe qué, abuela? No voy a poder. ¡Ah, qué feo se siente! Mi abuelo, chingada madre, mi abuelo, un hombre como él. Un hombre que era un toro, dímelo a mí, cabrón. Un roble, el cabrón. ¿Qué triglicéridos ni queso chingada, man? Nada de que colesteroles ni su puta, man. Cogía y iba y venía. Sus tragos y la chingada. Jugábamos gol, dijo. Todavía jugaron hace 2 semanas, ¿verdad? Sí, te ganó, ¿verdad? Dijo, pinche viejo chismoso, además, el cabrón. ¿Sabe qué, abuela? No entiendo cómo un hombre de ese calibre, cómo un hombre de ese tamaño se pudo morir. ¿De qué? ¿Por qué? Dijo, ay, hijo, pues yo creo que a ti sí te voy a tener que decir la verdad. ¿Que hay algo turbio? ¿Qué? No seas pendejo. La verdad de cómo estuvieron las cosas. O verás. Ese domingo, tu abuelo y yo estábamos cogiendo. ¡No mames, abuela! No, eso sí no le gustaba. Decía que se le llenaba de saliva el pito. Y bueno, pues eso sí, ¿no? La verdad. Hijo, pero abuela, por el amor de Dios. ¿Cómo pone usted a coger un hombre de 96 años? ¡No me chingue! Hijo, mira, pinche escuincle, pendejo, cagengue de mierda. Tu abuelo estaba para eso y para más, cabrón. De hecho, quiero que sepas que tu abuelo y yo cogíamos todos los domingos. Todos. ¿Entendiste, pendejete? Todos. Y aprovechábamos para esto las llamadas a misa del sacristán. Porque se adoptó chingón y se adaptó también. Al ritmo de las campanadas de las llamadas a misa. Ding adentro, don afuera. De poca madre. Ding don, ding don. Ay, me acuerdo y todavía se me nubla la vista. ¿Y luego qué pasó, abuela? A veces nos doblábamos en la misa de 8 de la noche. Eso es de una golosa, abuela. Ese domingo el sacristán traía un ritmazo especial. Soy igual. Tu abuelo y yo estábamos duro y duro. Dale, que te dale. Ding don, ding don. Y él decía, Canuto. Y él me decía, dime, Rita. ¿Cómo te voy a decir, Rita, si te llamas Canuto, cabrón? No, pendeja, que me digas qué quieres. Ay, qué rico me lo estás haciendo, Canuto. Ding don, ding don. Yo tenía los putos ojos en blanco. Ya no veía qué pasaba conmigo. Ay, todo iba tan bien. ¿Y entonces qué pasó, abuela? Si no hubiera sido por el hijo de puta del carrito de las paletas. Chingazo, Marcos. Le cambiaron el ritmo, valió madre. Ay, qué cosas. Salud ahí, salud, salud, salud. Cheers, everybody. Vámonos. Estaba en un entierro, cabrón. No, en un entierro normal, ¿no? Entonces estaba. Se había muerto la comadre de un cabrón. Y el marido estaba. ¡Chingada madre, carajo, mi vieja! Y el gombar pues, le valía madre, ¿no? Compadre, no mames, dígale algo a mi mujer, cabrón. Oh, comadre, qué buenas nalgas tenía, cabrón. Oigan, hijo de su pinche madre. Échele tierra, cabrón. Hijo. Pero, ¿qué puta era, comadre? Pues también, ¿quién les entiende, no? Primero para acá y luego para allá, no mamen. Llegó un enanito a ver al doctor. ¿Qué? ¿Quién me acuerdo que empecé? Algo de... ¿Mande del enano? Ah, enano, pero con unos huevos. No, no, no, no, no. No. La comezón en los huevos es algo muy desagradable, ¿estás de acuerdo? Porque se ve muy mal, o sea, socialmente, un güey rascándose los huevos es muy desagradable, muy desagradable. Y luego lo peor es que llegas, ¿qué hubo? Y te dices, ¿qué pasó? Estás pendejo, güey. Ay, ¿qué? Pues traigo pantalón. No, no es lo que traigas, es que me das asco, cabrón. Ahora, imagínate que un enano es el de la comezón. A pesar de que es una persona muy chiquita, el problema crece. Imagínate un enano con una comezón en los huevos insoportable. Decía, ¡ah! Con las dos manos, ya no podía más, cabrón. Tanto que tuvo que ir al doctor. Le dijo, doctor, ayúdenme, por favor. Dijo, ¿qué le pasa, mi amigo? Tengo una comezón en los huevos impresionante. Ya me los estoy dejando pelones de tanto rascar. ¡Mire! Le enseñaba las manos, las tenía llenas de carne y pelos, cabrón. Es que era una cosa espantosa, de veras. Dijo, uy, mi amigo, pues está cabrón. A ver, déjeme ver, ¿no? Dijo, pero ¿y por qué tiene comezón? Si supiera, no hubiera venido, pendejo. Perdón, perdón, tiene razón, tiene razón. Dijo, lo puedo subir aquí a la mesa de trabajo porque me queda muy... Sí, no hay pedo. Y lo cargó y lo subió. Dijo, a ver, vamos a ver, cabrón. Le bajó los pantaloncitos, los calzoncitos. Dijo, a ver, de unos pasitos lleva aquel... ¡Ah! Bueno, no se preocupe, ya vi, no está tan grave. Vamos a ver. Y le empezó a platicar, este tipo de enfermedades son comunes, ¿eh? Y le amarró con una pinche correa una pata y... a una esquina de la mesa, cabrón. Oiga, doctor, no, fíjese que... la otra esquina, cabrón. Es que yo quizás... una mano para acá y... la otra mano para acá. Y estaba inmovilizado el pinche enano. Doctor, usted no se preocupe. Todo va a estar bien. Doctor, pero es que... no, hombre, usted haga de cuenta que vamos a coser y cantar. Es lo mismo. Dijo Lupita, que así se llamaba la enfermera. Dijo, dígame, doctor. Dijo, ¿cómo le voy a decir, doctor, si es usted enfermera y se llama Lupita? Que me diga qué quiere, doctor. Tráigase las tijeras de disección. Dijo, oiga, mi hijo de su puta madre, ni se le ocurre el enano, ni se le ocurre, hijo de su pinche. Dijo, no se preocupe. No, pues cómo no voy a preocupar, son mis huevos, cómo no voy a preocupar. Llegaron las tijeras de disección que medían 45 centímetros, cabrón. Eran de aluminio, nomás echaban chispas las hijas de la chinga, unos deslumbrones, cabrón. Y el pinche era, oiga, no mames. Y el doctor todavía ahí, ojete, porque ya ves cómo son los pinches doctores, cabrón. Sacó las tijeras, cabrón, las abrió y como los magos, agarró el periódico y cayeron los pedazos de periódico en el ano. Oiga, no mames, doctor. Pues no sé, pero no, ¿cómo no voy a preocupar, hijo de tu puta madre? ¿Cómo no voy a preocupar? Pues mira, usted muerde este pinche trapo y le metió un pinche trapo y le muerde. Yo les tengo que decir lo que decía cuando, ¿verdad? Si no va a decir, ¿y qué decía el cabrón? Dijo, no, hijo de tu puta madre, no vayas a mamar con eso, ¿eh? Ni te atrevas, cabrón. Agarró el doctor, cabrón, todavía lo hizo como peluquero así enfrente de la jeta. No juegues con eso, hijo de la chica. Agarró el doctor, dijo. ¡Ay! No le había dolido, cabrón. ¡Ay! ¿Me habrá anestesiado este cabrón? Dijo el doctor, vamos al otro lado. ¿Vamos a ir a Estados Unidos? No, pendejo, al lado izquierdo. Listo. Le desamarró una pata. En cuanto la tuvo desamarrada, le metió el calzón y el pantalón. En chinga. Luego la otra. Aprochó el cinturón. Lo cargó y dijo, a ver, véngase, ándale. A ver, de unos pasitos y aquel. Doctor, qué maravilla. Le quiero dar un beso. Dijo, no. Siempre le quedaba la pura altura, cabrón. Oh, no, yo sí me enamoro. No. Doctor, qué chingón, doctor. ¿Qué me hizo, doctor? ¡Qué maravilla! ¿Qué me hizo? Ya no tengo ninguna chingada comezón. ¿Qué me hizo, doctor? Oh, cabrón, pues le corté 2 pulgadas a las botas, güey. Se te metían aquí. Hacía comezón a huevo. Cada que caminaba las pinches botas.